Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 215. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bienvenidos a Sacsayhuamán, otra de las ciudades incas que visitaremos hoy día. Allí tenemos parte de la muralla que protegió Sacsayhuamán de las invasiones exteriores. Juan se encuentra cerca del Cusco, frente a la muralla de Sacsayhuamán. Observa los enormes bloques tallados de roca caliza, de hasta 70 toneladas de peso, que los incas trajeron de una cantera ubicada a 3 kilómetros de allí. Como podrán ver, las piedras han sido traídas desde aquella montaña, ¿la ven? Allí. Juan mira la muralla, lo poco que queda de la ciudad, y recuerda las cosas que le enseñaron, los comentarios que le hicieron acerca de su construcción. Casi todos comienzan con una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo la construyeron? ¿Cómo trasladaron esos grandes bloques? ¿Cómo hicieron para tallar los encastres si ni siquiera pasa una hoja de afeitar? Juan piensa que esos comentarios esconden siempre un menosprecio, que se resume en una sola pregunta: ¿cómo hicieron estos salvajes para construir esto? Juan sonríe y piensa en la sabiduría de los incas. Apoya su mano sobre las piedras de la muralla y lo siente. Juan llora de dolor porque en sus venas corre la sangre española y portuguesa de los conquistadores. Llora de emoción. Juan nació en América. Juan nació en América, sangre europea, pero ya nacida acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, estamos de acuerdo hasta ahí, creo. O sea que es un lío. Como todos, una mezcla de quién sabe dónde. Como todos y como ninguno. Como todos y como ninguno, exactamente. Porque eso de como todos a veces se usa para justificar cualquier cosa. No somos todos mezcla. Digo, no del mismo modo. Claro. Algunos estamos más mezclados que otros, otros somos gringos muy puros, otros son andinos muy puros o bastante puros, hay de todo. No somos iguales. No, exactamente. No somos iguales. ¿Qué vas a hacer? Y por suerte no somos iguales. Claro, cada uno tiene su color, su modo, su cosa. Entonces a veces cuando decimos cultura andina, nos peleamos porque cada uno ve cosas distintas. Muchos grupos se autoarrogan la representatividad de esa cultura, ¿no? Eso lo vemos mucho en todos lados. Bueno, y esa es la cosa. Y encima, algunos que no tenemos sangre andina nos ponemos a hablar pavadas. Como si esto fuera poco, parió la abuela. Pero vaya a saber uno si lo hay, si no lo hay, en qué porcentaje. Porque hay estudios de la célula mitocondriana, por ejemplo. ¡Epa! Eso tiene que ver con el ADN que se transmite a través de las madres, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Que muestran cifras muy altas, más que nada, en esta parte del noroeste y al sur, digamos, de Argentina, y disminuye en lo que es la pampa húmeda, en lo que sería Buenos Aires, Córdoba, esas partes que es donde estaba el puerto, donde llegaban más directamente los inmigrantes. Pero hacia sus costados, hacia arriba y hacia abajo, el tema de los porcentajes es muy alto. Acá en Jujuy, por ejemplo, Jujuy Salta llega a ser un 98%, casi 99% de descendientes originarios. O sea que acá en Jujuy, en Salta, la mayoría, por más, porque el tema de la descendencia no tiene que ver con tu color de piel o tu color de ojos o tu cabello, sino que es una cosa mucho más profunda. Por eso es un estudio, o sea, científicamente comprobado, creo que está en internet, tendría que buscarlo. Ah, bueno. Y bueno, que habla de eso, digamos, que mientras más nos acercamos hacia el norte de Argentina, más fuerte son las cantidades de la muestra de la célula mitocondriana de madres andinas. Incluso va más allá, vuelvo a repetir, del color de piel, del color de ojos y del color del pelo. Porque por ahí no podemos tener descendientes, no sé, mapuches, incas, y ser rubios de ojos claros, digamos, que no tiene nada que ver. Bien, bien. Mira, vos no sabía eso, ese estudio de la... Me lo enseñaron en la universidad. O sea, que por eso la fuente de confianza. Por eso yo te mando a la universidad, ¿ves? Exactamente. Todas las mañanas yo le preparo el desayuno y la mando con la mochilita y la vianda. Le digo, anda a estudiar epistemología. Sí, epistemología. Eso me lo enseñaron en psicología social igual. Ah, bueno, si ves por algo, se nota que yo no fui, por eso la mando a la nena. Así ella me sale de doctora. Claro, doctora. Y me cura la gripe. Sí. Ah, no, de la otra doctora. No, igual. Ah, bueno. Siguen charlando Mario Pergolini con Claudio Naranjo. No sabe cómo preguntárselo, pero Claudio Naranjo ya tiene muchos años. Muchos años. Y quiere saber, Mario Pergolini, que siente alguien que está muy cerca de la muerte. No sos un nene, no sos un niño. Tenés un camino recorrido, una experiencia. Habrás cambiado varias veces la elección. A veces habrás vuelto, a veces no. Pero no hay duda que tu camino... fue largo. Claro. Y que estás en un momento. Por suerte he tenido larga vida. ¿Cómo lo ves ahora? Porque el camino por delante ya no es tan largo como el camino que hiciste. Claro. No quiero llevarlo a ningún lado, pero... Pero hay un solo lado. Hoy en día, claro, hay un solo lado. ¿Cómo lo vivís en día? A veces decís, me gustaría tener el entusiasmo que tuve, me gustaría... Estoy bien así. ¿Lograste que el camino tenga sentido? Voy a ser más vanidoso. ¿Se logra que el camino tenga sentido? Bueno, yo voy a ser más vanidoso que tú y voy a decir que sí, que se logre y lo he logrado. Para mí no hay duda que ha tenido sentido, me puedo morir en paz. ¿Se puede morir uno en paz? ¿Pensás yo eso ahora? Yo siento que he hecho un buen uso de mi vida y que he logrado el fruto, no he logrado el fruto externo de lo que pretendo, que es cambiar el mundo, que puede que llegue solo a ser un granito de arena, pero he logrado el fruto interno del camino. He llegado a casa, digamos, dentro de mí. ¿No te da bronca que se acabe? No. ¿No? No. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Sospecho que sí, pero no me apoyo mucho en mis ideas. Me basta con no saberlo. ¿No te preocupa? No me preocupa. Este es Claudio Naranjo, y le pregunta, porque es un tipo con una gran trayectoria, psiquiatra, andado por muchos lugares, discípulo de Fritz Perls, un tipo muy importante. Entonces por eso lo tienen ahí y le preguntan como niños, quieren saber las respuestas. ¿Hay algo después de la muerte? ¿No? Como si alguien sabio, vuelvo a Adrián Paenza, como si alguien sabio supiera. Seguimos escuchando a Claudio Naranjo. Va a nombrar al pasar a un chileno, Totila Albert Schneider, que fue un escultor chileno. Le digo, para que sepa que va a nombrar a alguien raro. No es muy conocido fuera de Chile, aparentemente. Por lo menos yo, la primera vez que lo escucho nombrar. Sigue hablando Claudio Naranjo en el programa de Mario Pergolini. Y habla de que la sociedad occidental se está cayendo, y habla también incluso de contribuir a que se caiga. Él habla de sociedad patriarcal, pero entendemos que la cultura occidental es muy patriarcal, y el día que no sea patriarcal, no va a ser más occidental. Después conocí a un chileno, un visionario, un sabio, conocido en Chile como escultor, pero que los chilenos no sospechaban que fuera un profeta, y yo siempre lo sentí un profeta, que se llamaba Totila Albert. Y este hombre tenía esta visión de que somos interiormente padre, madre e hijo, y como en sí había realizado esa unificación de sus tres personas interiores, tenía el concepto de una sociedad, digamos, triunitaria, una sociedad postpatriarcal en que la fuerza del instinto del niño y la fuerza del amor llegaran a equipararse al imperialismo actual de la razón. Entonces que él fue mi verdadero maestro, la persona que más me traspasó, así como por osmosis, su visión y lo que he desarrollado el resto de la vida. Y que esa es mi política, contribuir a una sociedad postpatriarcal, contribuir al hundimiento de la sociedad patriarcal, porque yo creo que cuando la gente se alarma y dice nos vamos hundiendo, no se da cuenta que el hundimiento es nuestra mejor esperanza. Que así como en la vida individual, a través de todas las edades, ha habido místicos en todas las culturas que conocen un morir para renacer. Los creadores de civilizaciones, Quetzalcóatl, Osiris, todos esos fueron personas que pasaron en la historia como habiendo conocido una muerte y un renacimiento. Así también mi amigo Totila Albert había pasado por eso, y yo pienso hoy que eso no ha ocurrido a nivel colectivo, que hay muchas civilizaciones que han nacido en cierto momento de la historia o que han muerto en cierto momento, pero no se ha dado aún el caso de una civilización que muere y renace, y yo creo que ese es el destino de Occidente, si es que ponemos algo de nuestra parte. Yo no digo resignarse, pero si como especie somos eso, fuimos una porquería que inundó el mundo, que pareció que iba a estar más o menos buena, pero de golpe, como en las películas de niños, la mina se vuelve una bruja y termina destruyendo el planeta. ¿Y si somos eso? ¿Y si nuestro destino como especie era ese? Puede que estemos en un momento parecido. Aniquilar todo para que resurja algo como la gente. Es aniquilar casi todo, que casi todo cae solo. Uh-huh. Se colapsa, su propia disfunción lo aniquila. Cae solo. Y más respeto con las brujas, señor Pergolini, ¿eh? Sí, por favor. Nosotras no tiramos el mundo no, acabó a nosotras, las brujas. Hay que ver en dónde estamos poniendo el foco, ¿eh? Llamo la atención al oyente de que hay personas que dicen el problema está en el capitalismo. Otros dicen, está en el neoliberalismo. Otros dicen, la sociedad de consumo. Otros dicen, la cultura occidental. La cultura. La cultura patriarcal genera una cosa de avasallamiento, de dominio. En eso coincidimos con Claudio Naranjo. Pero hay otros, lo escuchamos todo el tiempo por los medios, que le echan la culpa al sistema económico, digamos. Y que creen que si todos nos juntamos y destruimos a ese sistema económico, vamos a estar mejor. Y nosotros decimos, otra vez de vuelta el jueguito del amigo y el enemigo. Me parece que eso mismo es lo que habría que cambiar, tal vez. Bueno, ese es el asunto, señora. No sé cuál es la respuesta, pero aclaramos que coincidimos también con Pergolini, aparentemente, en que hay un problema con la propia cultura occidental. Una buena pregunta le van a hacer, ¿qué pasa con las otras culturas? Ahora, cuando haces referencia a la caída de la sociedad o el hundimiento para después renacer, esa es la visión hacia la sociedad occidental. Sí. ¿Eso no incluiría a quiénes, por ejemplo? A otro tipo de culturas como la cultura india, la china, la japonesa con el budismo, con el sintoísmo. No lo sé muy bien. No. O lo que entendemos por sociedad industrial. Sí, la sociedad industrial, yo creo que cae el modelo patriarcal, el modelo del gobierno central despótico que no representa a nadie, porque es una gran mentira que los gobiernos representan a la ciudadanía. La ciudadanía no se siente representada. Y tenemos una economía que no ayuda a la gente y que se le atribuye a las leyes del mercado. Pero es otra gran mentira, que la economía funciona según las leyes del mercado. La economía funciona según ciertas voluntades ocultas que manejan el dinero. Así que tenemos un mundo esencialmente hecho de de poderosos e impotentes, y los impotentes son las mayorías, y el mundo no es para las mayorías, es para los poderosos. Un desequilibrio, una injusticia tan grande, no creo que se sostenga eternamente, se destruye. A mí me sorprende cómo un tipo tan formado como Claudio Naranjo, y me pasa también con muchos otros, con Francisco Varela, con Maturana, estoy nombrando todos americanos, no identifican la existencia de culturas americanas. No las identifican, no las ven. No las ven. Cuando hablan de la humanidad, hablan de Occidente. Como si no supieran que hay otros modos de estar en el mundo. A ver, que son americanos, digo, porque ellos son de América, acá de Chile, son los tres justo que mencioné, pero podría decir lo mismo de otros. Pero si no le gusta América, te puede pensar en culturas de África, los esquimales, las 50 culturas que hay solamente en China, solamente 50 culturas distintas, etnias distintas, estructuras lingüísticas que denotan otra parada en el mundo. No existen. La historia que se cuenta, y cuando se habla de la humanidad, se habla solamente de Occidente, ¿no? Y nadie se detiene a decir cómo es el modo de estar mapuche, o guaraní, o andino, o andino amazónico. Nadie lo dice. Además, en este caso, están hablando de cultura patriarcal. ¿Cómo puede ser que no digan que aquí hubo culturas, y que en parte quedan fuertemente, culturas que no son patriarcales? En todo caso han sido influidas por Occidente, pero todavía quedan rastros, modos de ser, modos de organizar una comunidad, por ejemplo, o de formar pareja, de criar hijos. Bueno, vamos a escuchar el último audio de la charlita que tuvieron Mario Pregolini con Claudio Naranjo. Estamos ante un peligro real y hay un factor humano que es el que va a decidir. Yo creo que es un factor de conciencia, de vivir para algo, de no ser simplemente uno que sobrevive, como dice el Evangelio, no solo de pan vive el hombre. Hoy en día se hace muy, muy real eso, de que la gente, porque ha sido artificialmente puesta en situación de pobreza, solo le interesa el pan y por lo tanto se desentiende de lo que es la vida. La vida es otra cosa. La vida implica intereses desinteresados. La vida no mira solo al suelo, sino que mira al cielo también. Es decir, hoy en día ya no hay ideales, pero eso no es humano, no tener ideales, no tener el sentido de la verdad, de la belleza y de la justicia. Pero todo esto huele a guerra perdida. Me gustó dejar esa frasecita de Mario Pergolini sin la respuesta. Todo esto huele a guerra perdida. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, muchos de ellos tienen los ojos bien abiertos, así que tal vez ni necesiten que yo se los recuerde, pero esta sensación de guerra perdida tiene miles de años. Así que a no engañarse. Parece que es parte de la cultura patriarcal sentir que este mundo es un caos, fíjate, y que alguien nos tiene que salvar. O que hace falta una gran hazaña para... Entonces ahí la cultura patriarcal se autorrefuerza. O porque vas a estar buscando un jefe poderoso que te ayude, o porque vos te vas a sobreponer a vos mismo y vas a triunfar y a resolver este terrible drama que tenemos entre manos. Fíjate cómo la cultura en bandeja te propone que continúes con la misma música de hazaña, de conquista. Entonces por eso todos queremos cambiar el mundo, y siempre estamos intentando cambiar el mundo y descubrir algo y crear algo nuevo y traer un nuevo discurso. Incluido este programa. Incluida yo, incluido usted, digamos, incluidos así todos. Todos en algún momento pensamos que nuestro mundo está mal, que es feo, que pasan cosas horribles, y siempre estamos mirando un solo lado de la vereda y nos olvidamos de la otra parte, en donde realmente, incluso dentro de esta cultura patriarcal y occidental que tanto criticamos, también hay cosas muy, muy bellas y sensaciones y momentos muy auténticos que no se repiten. O sea, este también es un problema. Obvio, estamos sumergidos en la cultura occidental, no nos podemos salir de ahí. Hemos nacido así, nos hemos criado, digamos, intentamos salirnos del molde, pero cuesta bastante. Pero en todo este vivir occidental de nosotros mismos, caemos en el error de creer que nuestro mundo es feo, que la forma en la que vemos las cosas está mal, y que va a venir alguien que piense de la forma en la que piense, más acertada, la que a nosotros nos gusta, y va a cambiar todo. En este caso, nosotros, qué sé yo, por ahí criticándonos un poco, no sé si tenemos como Dios o algo así, y como Dios, por ahí un poco lo que es la cultura andina, y como enemigo por ahí el occidente, cuando tampoco se trata de eso. Por ahí también cometemos este error como autocrítica, pero siempre estamos pensando que hay algo malo, que hay un dios que destronar. Y además, sello de la cultura indoeuropea, que existe otro mundo mucho mejor que es posible. Hace falta ese otro polo. Porque cualquier cultura puede en un momento decir que no le gusta cómo están las cosas. Pero la cultura indoeuropea lo que tiene es una especie de chip del paraíso. Una facilidad para creer que en cierto sentido a nuestro alcance hay un mundo mucho mejor y que no estamos accediendo a ese mundo porque hay unos enemigos, porque el capitalismo, porque el vecino, porque no tomamos conciencia, porque no nos organizamos, pero siempre está el chip del paraíso disponible para ser usado. Cuando recordamos que ese es uno de los principales problemas, porque cuando empezamos a pensar que hay un paraíso después de, empezamos a poner que en este momento esta tierra es el mismísimo infierno y que todo está mal. Entonces te focalizas tanto en ese después, en ese paraíso, que te olvidaste de mirar lo que tenías al costado, de ver las flores, de sentir la tierra, de sentir el amor de tus padres, de tus padres. O sea, todo eso se te desvanece porque pensás que nada de eso sirve y que después va a pasar algo mejor, cuando no es así, y ese después nunca llega porque lo terminás postergando. La semana que viene seguiremos charlando de esto, ¿eh, Nadia? Sí, puede ser, si nos acordamos. Mientras tanto, hacemos, para que la cosa sea llevadera, un pacto para vivir. 6 años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 7ª temporada, año 2015. Programa número 215. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Un pacto para vivir, un pacto para vivir, un pacto para vivir. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Un pacto para vivir, para vivir. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina.